que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco, hoy conduciendo el programa Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y pasamos inmediatamente a señalar los créditos de la coordinación de la emisora. Primero que todo tenemos al ministro Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, al coordinador general Vladimir Sosa, al coordinador de programación Randall Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Bracci, coordinador de enlace comunal Gustavo Villapol, y a nuestro operador estrella Roberto Pucci. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe puntualmente al quehacer bibliotecológico que trabajamos en la Biblioteca Nacional de Venezuela y en toda la Red Nacional de Bibliotecas Públicas e inclusive en bibliotecas o archivos, que manejen la archivología, valga la redundancia, en justamente lo que es los catalogadores, la catalogación bibliográfica. Y tenemos el Encuentro Nacional de Catalogadores que se está llevando a cabo en este momento, ¿verdad? Ayer se inauguró, hoy día de trabajo, mañana día de trabajo y concluye en la sede de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ¿sí? Hoy contamos con la presencia aquí en el estudio de Juan Carlos Linares, coordinador de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, y el profesor Johan Pirela, de la Universidad del Zulia, de Luz. ¿Sí? Bienvenido, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias y agradecemos aquí la invitación que nos hacen y la oportunidad de contar con este espacio para la divulgación de nuestras actividades. Hoy tengo el honor de tener aquí al profesor Johan Pirela. Profesor Johan Pirela, invitado al primer Encuentro Nacional de Catalogadores y un representante no solo de la academia, sino de la investigación bibliotecológica en Venezuela. Para los seguidores de la disciplina, es muy grato contar con el profesor Johan Pirela acá en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, profesor. Unas palabras para dar paso al tema musical y después sentarnos a trabajar el tema que va el día de hoy. Bienvenido, profe. Sí, bueno, muy agradecido por esta invitación que recibimos de Milagros Calderón y de Juan Carlos de la Biblioteca Nacional a compartir con este equipo de personas, de profesionales del área de la bibliotecología que es la Biblioteca Nacional, las tendencias en materia de catalogación, que nosotros vemos el proceso mucho más allá de una visión instrumental operativa, lo vemos conectado con lo que pueden ser los procesos de mediación del conocimiento como tal y de los procesos de organización y representación del conocimiento. Estoy muy agradecido de esta oportunidad que nos dan al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento y al posgrado, a la Maestría en Ciencias de la Información, mención Gerencia del Conocimiento de nuestra Universidad del Zulia, para compartir con ustedes nuestras experiencias y el resultado de nuestras investigaciones y reflexiones. Pero ya entraremos en detalle y en materia de trabajo bibliotecológico y primero vamos al tema musical que nos atañe el día de hoy. Dale, Roberto. Fuera de tu amor, inalcanzable. desgaste, una necesidad. Continuamos en Biblioteca Viva después de oír a Persiana Americana interpretado por Soda Stereo, vocalista Gustavo Cerati. Saludos, Gustavo, donde quiera que estés. Continuamos con el tema de Encuentro Nacional de Encuentro Nacional de Catalogadores en el área de la bibliotecología. Pero primero no podemos dejar de mencionar, bueno, que ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró el mausoleo del Libertador Simón Bolívar, construido como una extensión del Panteón Nacional, donde reposaban los restos del padre de la patria en Caracas. La fecha coincide con los 200 años de la campaña Mirable Acción Militar que Simón Bolívar emprende desde San José de Cúcuta, con el objeto de liberar a Venezuela del poder español, luego de la pérdida de la Primera República. El nuevo espacio es de diseño de construcción nacional. Su punto más elevado alcanza 54 metros de altura, 8 metros más que la Torre Panteón, abarca un espacio de 2.000 metros cuadrados con una capacidad de recibir 1.500 personas. Hablar del siglo XXI y de Simón Bolívar en el presente y el futuro será obligatoriamente hablar de la figura histórica que fue Hugo Chávez Frías, el gran reivindicador del Libertador, enfatizó ayer el presidente Maduro. Y bueno, justamente, pues qué orgullo, ¿no?, ver este mausoleo. Lástima que, bueno, que el comandante Chávez no lo pudo ver en vida, pero yo sé que lo está viendo desde el Oriente Eterno, donde se encuentra. Y hablando de Oriente Eterno, pues bueno, la figura imponente del Libertador Simón Bolívar entre las dos columnas y bajo el triángulo de la escuadra y el compás, seguramente, y escoltado allí por dos húsares mestizos, ¿no? O sea, porque vemos aquí que los húsares, que es la usanza de la Europa de siglos pasados, pero son justamente hombres de pueblo, hombres venezolanos, hombres mestizos de raza, que vemos que la fuerza militar y la fuerza del pueblo pues está justamente unida en esta revolución. y también, bueno, ya hablando más puntualmente acerca del tema de que con más de 250 asistentes contó el primer encuentro nacional de catalogadores en la instalación solamente, ¿verdad? Aquí están trabajando los entes adscritos al Ministerio de la Cultura que vinieron a presentar sus experiencias a universidades del país y demás instituciones que utilicen la vanguardia bibliotecaria, sistemas operativos, tecnologías, además de todo lo que implica, pues, la historia de la bibliotecología y la catalogación. Entonces, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Biblioteca Nacional de Venezuela y el Archivo General de la Nación, este miércoles 14 se instaló el Encuentro Nacional de Catalogadores en el auditorio del Teatro Juan Bautista Plaza, ubicado en el sótano 2 del edificio de servicios bibliotecarios en el Complejo Cultural Por Libertador, aquí en la esquina de Altagracia. Humberto González Silva, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela, fue el encargado de darle la bienvenida a los 300 asistentes del evento que reúne estudiantes, profesionales y demás personas interesadas en las ciencias de la información, quien reiteró su orgullo de ser un trabajador bibliotecario y su complacencia de que se estuviese realizando este primer encuentro de catalogadores, el cual dará paso a sucesivos espacios para avanzar sobre el tema. De esto van a profundizar más los profesionales del área, justamente, que tenemos aquí nuestro invitado de la Universidad del Zulia, Johan Pirela, y nuestro, bueno, compañero de trabajo, Juan Carlos Linares, de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Otro comentario muy puntual para irnos a otro corte musical, justamente, es que, bueno, en este momento en el Estadio Olímpico Brígido Iriarte de El Paraíso, pues se está llevando la liguilla que se lleva a cabo en el fútbol venezolano para buscar un cupo a la sede, a un cupo puesto de la Liga Suramericana, ¿verdad? La Copa Suramericana, que es la parte donde se vinculan todos los equipos de primera y segunda división en toda Sudamérica, y se está llevando a cabo el partido entre Atlético Venezuela y, por supuesto, el Deportivo Táchira, que no podíamos dejar de mencionarlo. La casualidad es que siempre los juegos del Deportivo Táchira aquí entre semanas son los miércoles a las 3, que es la hora de este programa, ¿no? Entonces hay que hacer el comentario. Entonces, bueno, vamos a un corte musical y nos ponemos en materia para trabajar ahora sí. Biblioteca Viva. Luce la piel, pasa a mirar, sonrisa de amor. Barriga sin par, melena infernal, violencia y candor. Tiene que ser, ya viene llegando y se hace notar. Ya viene cantando algún inmortal, viene pintando una mujer. Empiezas a hablar, comienzo a viajar siguiendo tus pies. No puedes parar queriendo arreglar el mundo al revés. Guerrero fiel, guerrero sin lanza, pan y miel. Guerrero sin guerra para ganar, guerrero de todos para perder. No fue un purista de locos, son los que niegan a estos pocos, la gente que al día le dedica todo y espera la noche para irse a soñar. Luce la piel, pasa a mirar, sonrisa de amor. Barriga sin par, pelén infernal, violencia y candor. Tiene que ser, ya viene llegando y se hace notar. Ya viene cantando algún inmortal, viene pintando una mujer. Te juro que extraño esos lindos excesos. Fuiste algo más que pocos vieron eso. Y yo como un todo te quiero nombrar. Guerrero mortal, guerrero hermano viejo. Te salgo a buscarme, miro en un espejo. Hasta ti llegar. Te juro que extraño esos lindos excesos. Fuiste algo más que pocos vieron eso. Y yo como un todo te quiero nombrar. Guerrero mortal, guerrero hermano viejo. Te salgo a buscar, me miro en un espejo. Ya yo la forma de hasta ti llegar. Continuamos con Biblioteca Viva, hablando del Encuentro Nacional de Catalogadores que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de Venezuela, aquí en el Foro Libertador, Parroquia Altagracia de Caracas. Contamos con la presencia de Juan Carlos Linares y Johan Pirela. Vamos a dar el pase, bueno, a los invitados, primero que todo. ¿Cómo está, profesor Johan, de la Universidad del Zulia? Muy bien, amigo. Bueno, aquí complacido y satisfecho de mi participación esta mañana en la segunda sesión que tuvimos con las ponencias. Yo vine de modo particular a presentar un trabajo que recoge los resultados de dos proyectos de investigación que comenzamos a hacer, uno en el año 2006 y el otro hace 2 años más o menos, y lo terminamos el año pasado, relacionado con las tendencias en materia de organización del conocimiento y su vinculación con lo que nosotros hemos venido llamando el desarrollo de competencias informativas, que hoy día ya estamos transitando pues hacia un enfoque mucho más integrador que vincula no solo el tema de competencias informativas, sino el aspecto que tiene que ver con la multialfabetización como una estrategia que permite, que garantiza que el ciudadano, que los usuarios aprendan a procesarle, procesar la información, apropiarse críticamente de la información a partir de la lectura, viendo la lectura como una actividad estética, integral y compleja, dinámica, no solamente saber leer el texto escrito, lineal, ¿verdad?, sino también saber leer otros textos o los multitextos que llamamos nosotros u holotextos, que es el texto que fluye por las redes sociales, por las redes digitales, cuya característica básica pues precisamente está, o pues una de las características fundamentales es que es un conocimiento que es producto de la interconexión de múltiples inteligencias también que devienen intrincadas, entramadas a lo largo de la red. Entonces nosotros pensamos que la catalogación, que la práctica de la catalogación entendida en una perspectiva, digamos, tradicional, entendida solamente como proceso técnico, debe resemantizarse, debe replantearse para incorporar los nuevos enfoques que tienen que ver con el saber interactuar con estos medios que son múltiples, con estas diversas formas en las cuales viene expresada esta información y el conocimiento, y pues a partir de ahí generar, garantizar la formación de profesionales de la bibliotecología o profesionales de las ciencias de la información que se muestren mucho más en sintonía con las características que plantean estos nuevos tiempos del internet, pero también estos nuevos tiempos que no solamente nos hablan de renovaciones tecnológicas en cuanto al hardware, software, etcétera, sino a la necesidad de también sustentar la práctica de la bibliotecología y la ciencia y la información en nuevas racionalidades mucho más integrales, mucho más holísticas y con mucho mayor compromiso social, ¿no? O sea, entendiendo que cuando un bibliotecólogo se interpone o pues actúa de puente, mediador, entre el mundo de la cultura, de la información, del discurso escrito y también cantado, hablado, narrado, etcétera, y el mundo del microcosmo, del individuo, de sus necesidades, debe hacerlo pues a partir de pues un enfoque cognoscitivo, un enfoque mediador que lleve a empoderar a ese ciudadano y lo prepare para que pues se apropie del conocimiento, de modo que no se trata solamente de saber o de aplicar de modo acrítico una serie de técnicas o de procedimientos o de operaciones rutinarias, mecánicas,

Continuamos con Biblioteca Viva, en espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, citando a su director general, el profesor Humberto González Silva, de la directora de la Dirección de la Redundancia de Comunicaciones, Orali López. Les habla Raúl Orozco y damos el pase ahora a Juan Carlos Linares, director de Servicio Bibliotecológico de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Venezuela, para que nos hable un poco, bueno, acerca de la historia de la catalogación de la bibliotecología, porque bueno, va desde tiempos de Alejandro Magno, inclusive antes, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar acerca de ello, Juan Carlos? Bueno, mira, una de las mayores herencias que hemos recibido de la antigüedad, entre las tres más importantes, está la filosofía, el desarrollo de la escritura y, sin duda alguna, la actividad bibliotecaria. Hace 2300 años, por ejemplo, existió lo que se denominó el Museo de Alejandría, un espacio donde convergieron un importante número de intelectuales, de eruditos de la época, y que además tuvieron una estrecha relación con su biblioteca. La Biblioteca de Alejandría fue un referente durante más de 600 años que estuvo en actividad la biblioteca en aquel entonces. Fue un referente, sin duda alguna, para la sociedad. En estos tres días que hemos estado desarrollando el primer Encuentro Nacional de Catalogación, hemos querido rescatar un poco el altísimo... la altísima relación, la estrecha relación que tiene la actividad catalográfica en el ámbito social. O sea, no debe ser visto solamente como una actividad eminentemente práctica, técnica, sino que tiene también su asidero en la sociedad, en virtud de que es a través de la catalogación como se extienden, se construyen puentes entre la información y sus usuarios, entre las colecciones y sus lectores. Y va mucho más allá del hecho de describir y de seleccionar aspectos relevantes del documento a objeto de construir catálogos, sino que también tiene una importancia desde el punto de vista social, en virtud de que facilita la recuperación de la información. Y en virtud de eso, bueno, hemos estado celebrando este primer Encuentro Nacional de Catalogadores con el objeto, entre otros elementos, bueno, de constituirnos como una red nacional de catalogadores, estrechar lazos con el sector académico. De hecho, la presencia del profesor Johan Pirel aquí es prueba fehaciente de ese interés que tenemos de estrecharnos desde el punto de vista académico y, bueno, hacernos sentir como comunidad bibliotecológica, como actividad bibliotecaria, con asidero en la academia y en las principales universidades de Venezuela. Bueno, justamente hablando de estos temas, porque como comentábamos antes del corte, pues hablamos con el profesor Johan que la información o el manejo de la información cada día, pues, está más difundida de maneras más alternas. Ahora, con un simple teléfono celular, pues se puede tener la información del mundo a cualquier lugar, siempre y cuando, bueno, haya una buena señal, haya un plan de datos en cuestiones web. Pero pues esa figura del bibliotecólogo, a veces supongo que estereotipada o inclusive hasta estigmatizada, ¿no? De que era solo para unos pocos iniciados el poder manejar la información de esa manera, porque bueno, pues también aquí la experiencia dentro de la Biblioteca Nacional, comentario personal, pues ese concepto, ¿no? De que la biblioteca es solamente solicitar un libro, apuntar la cota, citar el párrafo específico, apuntar el autor y volverlo a guardar allí, ¿no? Que yo señalo que eso debe ser como el 0.5% de una biblioteca, o por lo menos la Biblioteca Nacional. Pero entonces esta modernización, este vanguardismo tecnológico, ¿verdad? En el manejo de la información, bueno, informaciones más formales que otras, ¿no? Pero información al fin. Pero siempre vamos a tener, pues bueno, la presencia, la necesidad, la figura del catalogador. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso, profe? Sí, en realidad en la denominada sociedad del conocimiento o sociedades de la información y del conocimiento, el rol del profesional de la información es fundamental porque es un mediador social. O sea, una persona que debe trabajar en aras de preparar la información que se produce con una rapidez avasallante, ¿verdad? Prepararla, organizarla y ponerla a disposición de los usuarios que la necesiten para que luego estos usuarios puedan tomar decisiones, puedan ampliar sus horizontes cognoscitivos, etc. En este momento nosotros creemos que urge a nivel nacional la revisión y puesta en práctica de nuevas racionalidades y nuevos diseños curriculares para los programas de formación y las escuelas de bibliotecología del país, en el sentido de, pues, de dar ese salto cualitativo y procurar la formación de un profesional que, pues, que se muestre en sintonía con estos nuevos tiempos y sobre todo con las necesidades sociales, porque el necesitar recurrir a una biblioteca para buscar información, para aprender, para conocer, pues eso forma parte de las necesidades sociales también que la gente tiene por enriquecerse, por elevar su nivel cultural, y pues en este sentido, en ese momento, la labor del bibliotecólogo es vital, es fundamental como un elemento mediador, como un agente mediador, como un promotor sociocultural también, que permite ese encuentro entre el mundo de la cultura y del conocimiento y el mundo de las necesidades puntuales de los usuarios. Sí, porque justamente, pues bueno, el quehacer universitario, o sea, la academia, desde el punto de vista, siempre estará enlazado con la bibliotecología, pienso yo, ¿no? O sea, siempre es un hecho de que, bueno, todo lo que hemos estudiado, inclusive cualquier nivel de educación, siempre hemos necesitado una biblioteca. No, algunos no estarán, pues bueno, metidos en una biblioteca todo el tiempo, pero siempre se ha trabajado con ello. Y bueno, pues justamente debemos citar que el Comité Técnico Académico de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pues dentro de sus múltiples actividades, las cuales ya vamos a comentar, justamente es el que organiza este evento, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, dentro del comité, pues bueno, tenemos el Programa Nacional de Formación en Ciencia y la Información, es un programa de innovación universitaria con la Universidad de Apoyo de la Universidad Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, ¿sí? Tenemos las residencias en preservación documental, donde, bueno, es un centro donde se enseña a preservar documentos justamente, e inclusive, pues bueno, hace unos 4 o 3 días llegó un equipo, una maquinaria innovadora de vanguardia, inclusive diseñada para las necesidades de la Biblioteca Nacional de Venezuela, diseñada en Europa. Entonces vemos que siempre la biblioteca, pues, es una escuelita, ¿no? Es un centro de aprendizaje, además de consulta de conocimiento, es un centro de aprendizaje. Tenemos la maestría en bibliotecología y ciencias de la información, que bueno, pues aquí justamente Juan Carlos también nos puede hacer comentario de ello por justamente estar allí. Y para cerrar, para dar el pase a Juan Carlos, tenemos el Encuentro Nacional sobre Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva y el Encuentro de Catalogadores. O sea que vemos que la Biblioteca Nacional, el comentario que yo hacía es que no es solamente solicitar el libro, sí, eso, el usuario, porque bueno, eso es una mínima parte, pero bueno, darnos a conocer de que bueno, la biblioteca no es solo eso, ese no es todo el universo de la biblioteca, es solo un servicio que presta la biblioteca. Y nosotros, bueno, como trabajamos en el área bibliotecológica, vemos que cada vez más la biblioteca aporta a la sociedad, porque justamente, pues bueno, ese estereotipo, ese estigma de que solo los intelectuales era una gente de apellidos, era una gente de altísimo nivel académico, pero la más mínima sensibilidad social, ¿verdad? Y no hablo de todos los del pasado, sino de algunos muy puntuales que todos sabemos quiénes son, o de grandísimas herencias y cuestiones así. Entonces, la filantropía que se hacía solo para el conocimiento y, bueno, salpicar algo a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahora en estos tiempos de revolución, pues justamente es todo lo contrario, ¿no? Porque nadie va a negar la intelectualidad, nadie va a negar el conocimiento, todo lo contrario, aquí se facilita para la nutrición del espíritu, de la mente, ¿verdad? Del cuerpo con todo el conocimiento, pero se facilitan, se dan aún muchas más herramientas, pero siempre contando con el compromiso social, con el compromiso de que estamos para que todos contemos con ese conocimiento, ¿sí? No sesgado a ciertas élites o a ciertos cargos o funciones específicas, ¿sí? Entonces vemos que la Biblioteca Nacional y, bueno, todo lo que se mueve en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y toda la red de bibliotecas nacionales y todo lo que implica, bueno, esta institución, esta organización que es gigantesca porque está a nivel nacional, vemos cómo reivindica al ser humano, al venezolano, inclusive al que venga a buscar conocimiento, y vemos cómo las universidades, bueno, consagrada Universidad del Zulia, ¿no? De verdad que no conozco a Luz, pues bueno, de verdad los invito, pero es algo como decir la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, una de las más antiguas del país. Entonces vemos cómo ese compromiso social, ese espíritu, porque hablarlo de compromiso es como obligado, ¿no? Suena como que una asignación, una imposición, pero justamente esta gente que, bueno, debe ser muy feliz de poder brindar todo ese conocimiento para el provecho, para el beneficio, el crecimiento del ser humano, y eso pues nada más es enriquecer la sociedad con eso, nutrirla, desarrollarla. Entonces, bueno, que me pueden decir así, vamos a darle la pase a Juan Carlos, así, de que cómo es esta época, esta época de revolución, esta época de innovaciones, esta época de desarrollo en comparación con los tiempos de antes, vinculando un poco con la catalogación y el funcionamiento de la Biblioteca Nacional. Bueno, mira, una de las características que distingue la gestión que lleva adelante el profesor Humberto González es que ha partido básicamente de dos categorías, que son unas categorías dialécticas que sin embargo no son antagónicas. Estoy refiriendo efectivamente a lo que es tradición e innovación. Y en la actividad bibliotecaria, bueno, la tradición es ancestral. Estamos hablando, bueno, 2300 años de la Biblioteca de Alejandría, pero anterior a la Biblioteca de Alejandría hubo otras bibliotecas. No solamente la cultura griega desarrolló bibliotecas, también la cultura mesopotámica, la cultura egipcia desarrollaron sus propias bibliotecas. Y allí la formación del bibliotecario se producía efectivamente in situ, pues, no. La formalización de los espacios, de las disciplinas científicas relacionadas con el archivo, la biblioteca del museo, es un hecho que se lleva a cabo en el siglo XIX. Es decir, que anterior al siglo XIX, la formación, por así decirlo, del profesional de la información se llevaba a cabo dentro de las mismas organizaciones de información. Las bibliotecas, los archivos y los museos formaban en su propio seno los profesionales a la medida de sus necesidades. Algo como eso es lo que estamos repitiendo en la Biblioteca Nacional. Estamos retomando esa tradición, pero acompañándola de innovación. Entonces, por eso te decía que eran categorías no antagónicas, sino más bien complementarias, la tradición y la innovación, en el caso del Programa Nacional de Formación, que se adelanta en los espacios de la Biblioteca Nacional. Lo mismo ocurre con las residencias de preservación. El Centro Nacional, nuestro Centro Nacional de Preservación, es un referente a nivel latinoamericano. La IFLA, por ejemplo, lo tiene como centro piloto para América Latina y el Caribe, lo cual da cuenta del alto grado de profesionalismo de las personas que hacen vida allí. Y bueno, y en virtud de eso hemos querido multiplicar esa construcción de conocimiento y hacerla extensiva a otras instituciones del Estado, que también tienen dentro de sus planes, de sus planes existenciales, la gestión de la información y el conocimiento. Otro aspecto, el que refería con la llegada del equipo, es una máquina reintegradora de papel, una adquisición que se hizo en España, es la Vinjector, es la segunda. Ya el Centro Nacional poseía un modelo por ahí de la década de los 80, este es un modelo actualizado. Entre otras cosas, bueno, va a duplicar nuestra capacidad operativa dentro del Centro Nacional de Preservación. Este es un equipo muy especializado, más o menos, palabras más, palabras menos, sus funciones están en reintegrar fibras de papel que se han perdido con la ayuda de materiales nobles, como por ejemplo papel japonés, fibras de algodón, que devuelven de alguna manera la apariencia a los materiales que son objeto de restauración por parte de los profesionales del centro. Bueno, justamente pues hablando de todas las innovaciones, ¿no?, que no están peleadas con la tradición bibliotecológica, sino todo lo contrario, cada día se innova más, pues damos pase también a la profesora Lilia Ferrer, de la Escuela de Bibliotecología e investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología del Conocimiento de la Universidad de Zulia, también otra compañera de luz, porque bueno, ella vino para acá a compartir su conocimiento acerca de la interfaz de búsqueda de COA y la evaluación desde la óptica del usuario, sabiendo que bueno, que el COA es un sistema operativo que tengo entendido, le pregunto, profe, si no me corrige, que COA significa regalo en lengua malagui, ¿no? Por allá, sí, de Australia. Obsequio. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos comenta acerca de su ponencia? Bienvenida, profesora. Lilia Ferrer. Muy bien, gracias. Agradezco al comité organizador de Biblioteca Nacional por la oportunidad para compartir algunos saberes que estamos generando desde el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Conocimiento. Además de hablar de la interfaz de COA, okay, bien lo definías tú, ¿no?, como obsequio, como regalo, fundamentado en las cuatro libertades del software libre, y que bueno, es una herramienta que pensamos puede ser bastante útil para la socialización de conocimientos que están generando nuestras, que estamos generando pues en nuestras instituciones, y que por supuesto nuestras bibliotecas están llamadas ya a organizar y a socializar y a garantizar que circulen esos saberes pues hacia nuestros usuarios finales de las herramientas como COA, ¿no? Además de hablar de ello, debo decirte, ya, y permíteme este espacio, ya, estos micrófonos, para hablar de otros temas pues que hemos tocado en este Encuentro Nacional de Catalogadores. Ya, vuelvo a insistir, reconocemos al equipo de Biblioteca Nacional por tan excelente organización y por la deferencia al invitarnos, pero estamos proponiendo una redefinición de los conceptos que tienen que ver con y de los procesos que tienen que ver con el tratamiento de la información. Pensamos que la catalogación, al igual que otros procesos, deben ser insurgentes. ¿Ya? Tiene que haber una recodificación de los procesos de catalogación para realmente garantizar lo que deben garantizar nuestras instituciones bibliotecarias, que es la circulación, que es la democratización del conocimiento. La catalogación no puede ser entendida en términos estrictamente técnicos, sino que tienen que ver con esa resemantización de la que hemos hablado tanto en estas horas, ¿no? Como posibilidad real de tratamiento de la información, de generación de nuevos códigos o metacódigos, por supuesto, ¿no? Para representar verdaderamente lo que es el ser y hacer del venezolano, de los discursos que desde la ciencia, desde las creaciones literarias, artísticas, ¿okay? Intelectuales, científicas, todos los saberes que están generándose actualmente en nuestro país, especialmente en estos procesos de transformación recientes, ¿no? Entonces, si estamos generando nuevos saberes, entonces no podemos utilizar los mismos códigos para representar y describir esos contenidos. Hacemos una propuesta de catalogación semántica y también, por supuesto, apoyamos experiencias como COA para garantizar la circulación y democratización de conocimiento. Gracias, en verdad, por la oportunidad. No, claro que sí, bienvenida, y bueno, esta es su casa. Y bueno, hablando justamente de la casa, vamos a hablar en este caso, bueno, con la dueña de la casa, con la representante, con la organizadora en Casa de Biblioteca Nacional, con Milagros Calderón, que es justamente directora del Comité Técnico Académico de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que pues justamente nos dará un comentario acerca del Encuentro Nacional de Catalogadores y de la intervención, bueno, muy puntual de la profesora Lilia Ferrer. Bienvenida, Milagros. Nacional de Catalogadores tiene, entre otros objetivos, crear una red nacional de catalogadores, pero obviamente entre la acotación que hace la profesora Lilia y entre la experiencia que tenemos nosotros desde el Programa Nacional de Formación, obviamente esa práctica de catalogar tiene que estar inundada de otros aspectos de la cotidianidad del profesional, porque el primer usuario es el catalogador, es quien tiene el primer contacto con. En función de ese usuario, ya el catalogador viéndose como usuario, él tiene que ir inundando su práctica profesional con otros elementos. Por ejemplo, se tiene que alimentar no solamente de las tecnologías, que tiene que transversalizar todo el eje de formación de cualquier profesión. La tecnología, que es el medio, también se tiene que nutrir de quien vaya a hacer uso de ese libro, de ese objeto, de todo lo que engloba el tema de la catalogación desde la perspectiva del museo, del archivo o de la biblioteca, porque en cada una de estas instituciones se hace una catalogación. Ayer, por ejemplo, veíamos una ponencia que hizo el Instituto de Patrimonio Cultural, excelente por demás, donde hablaba, él decía que es que ellos no hacen catalogación, pero cada vez que iba avanzando en su ponencia, obviamente lo que hace, que ellos lo llaman registro, es una catalogación del patrimonio cultural, es una catalogación del objeto, es una catalogación de la tradición, porque es que ellos hacen el registro, pero al fin y al cabo utilizan categorías, involucran el ítem de temas, también es un tipo de catalogación. O sea, lo que tenemos que revisar dentro de esta convergencia disciplinar es que nosotros hacemos el tratamiento de la información desde cualquier disciplina, porque la información está aquí, biblioteca, allá, museo, allá, archivo. Hacia allá tenemos que apuntar nuestra práctica, y que obviamente eso tiene que estar permeado y tiene que estar acompañado del usuario. Porque todo este tipo de instituciones, que desde mi punto de vista, lo que hacen es registrar la memoria del pueblo, ¿okay? La memoria, eso es lo que hacen estas instituciones, que no es más que la información, pero que su trabajo está circunscrito a atender a usuarios. Sí, justamente, bueno, un comentario que seguramente ustedes como profesionales del área lo verán un poco obvio, ¿no? Pero bueno, quiero acotarlo, es que se podría decir que, ya con lo que dice Milagros, de la memoria del pueblo, porque ¿qué hubiésemos sabido nosotros? Seguramente muy poco. De la historia de vida del libertador Simón Bolívar si no hubiese tenido a su lado al general Oliari, ¿no? A Luis Oliari, que era el que, bueno, no era un catalogador, pero era el que llevaba el registro de la información, que a final de cuentas, pues bueno, es lo que se cataloga aquí, ¿no? Porque, bueno, es la información justamente allí. Entonces, bueno, en futuras generaciones, pues cada vez veremos que, bueno, gracias a que hace 100 años, 200 años, unos profesionales del área de la Biblioteca Nacional y de toda la parte de la organización de información o catalogación de información de distintas instituciones, siempre dejando un legado, ¿no? A veces pienso que un poco, pues, modesto se podría decir, ¿no? No todo el mundo sabe quién es el catalogador de la biblioteca, pero sin esa función, pues se trancarían muchísimos procesos consiguientes, ¿no? Que vendrían después del manejo de la información, desde el usuario, inclusive de una escuela primaria, hasta un profesional, doctor, con posgrados, inclusive todo aquello de más allá del doctorado de manejo de la información, investigador formal. Sí, efectivamente el catalogador tiene que ser visto como un gran traductor además, y como un generador de unos correlatos, ¿no? Que van paralelos a los textos, a las múltiples formas de expresión de los textos, ¿no? Hoy decía el profesor Joan que el universo todo es un texto. Entonces tenemos que ver más allá de las formas, ¿no? De la forma física que le da nombre a un libro. Hay que superar incluso esas visiones. Bueno, pues nos despedimos y damos muchísimas gracias al equipo de, en este caso, invitados de los múltiples ponentes que tuvimos que tenemos en el Encuentro Nacional de Catalogadores, que inclusive continúa hoy y mañana todo el día. Recordamos a la profesora Lilia Ferrer y al profesor Johan Pirel de la Universidad del Zulia, y aquí, bueno, a una compañera de trabajo de la casa, licenciada Milagros Calderón, del Comité Técnico Académico de la Biblioteca Nacional. Nos despedimos, estamos en Biblioteca Vive y vamos a cerrar con el tema Media Verónica de Andrés Calamaro. Les debo la información acerca del partido de fútbol que se lleva en el Brígido Iriarte. Se despide Raúl Orozco. Cuídense mucho. Hasta luego. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.